Estos son los titulares del martes 12 de julio. Realizan en Tokio el velorio del ex primer ministro japonés Abe Shinzo. Madre del sospechoso del asesinato de Abe sería miembro de un grupo religioso al que él guardaba rencor. La secretaria del Tesoro de Estados Unidos se reúne hoy en Tokio con el ministro de Hacienda japonés. Este boletín informativo les llega en la voz de José Antonio Ambriz. El lunes por la noche se llevó a cabo en un templo de Tokio un velorio para el ex primer ministro japonés, Abe Shinzo. Abe murió el viernes a causa de disparos de arma de fuego efectuados mientras pronunciaba un discurso de campaña en la ciudad de Nara, en la región occidental de Japón. El sábado trasladaron su cadáver a su residencia en Tokio. El lunes por la tarde, una carroza fúnebre con su ataúd llegó al templo Sozyoji. El velorio empezó a las 6 de la tarde. Unas 2.500 personas, entre ellas el primer ministro Kishida Fumio y su predecesor Suga Yoshihide, ofrecieron incienso al político asesinado. También estuvieron presentes Motegi Toshimitsu, secretario general del Partido Liberal Demócrata, el principal de la coalición gobernante, y Tamaki Yuichiro, presidente del opositor Partido Democrático por el Pueblo. El martes se va a realizar un funeral al que asistirán miembros de la familia Abe y personas allegadas. En una fecha posterior tendrá lugar una ceremonia de despedida. Según fuentes investigativas, el sospechoso del asesinato a tiros del ex primer ministro japonés Abe Shinzo confesó que decidió matarlo desde hace un año. Yamagami Tetsuya se haya arrestado por haber atentado presuntamente contra el ex mandatario el viernes mientras pronunciaba un discurso de campaña en la ciudad de Nara. El sospechoso, de 41 años, dijo a los investigadores que el móvil había sido su resentimiento contra una organización religiosa. Agregó que pensaba que Abe estaba estrechamente relacionado con el grupo. Asimismo, las fuentes señalan que Yamagami había dicho que al principio planeaba usar explosivos, pero que finalmente se decidió por emplear un arma de fuego porque su único objetivo era Abe. La policía, que registró su casa, confiscó otras pistolas hechas a mano. También descubrió que aparentemente Yamagami hizo disparos de prueba de sus armas en áreas montañosas. Según información a la que ha tenido acceso la NHK, nuestra emisora, Yamagami les dijo a los investigadores que un día antes había acudido a un acto a Okayama en el que Abe pronunció un discurso. La policía señala que Yamagami pudo haber pensado que los mítines de campaña en los que Abe estaba rodeado de votantes serían una oportunidad para aproximársele. Los investigadores piensan que Yamagami se hallaba a unos pocos metros de Abe cuando le disparó. La Federación de Familias para la Paz y Unificación Mundial afirmó que la madre del sospechoso del asesinato del ex primer ministro japonés Abe Shinzo es miembro de la organización religiosa, también conocida como Iglesia de la Unificación. Yamagami Tetsuya, presunto autor del atentado contra Abe el viernes, dijo a la policía que guardaba rencor contra la agrupación y que había atacado al ex primer ministro porque creía que tenía vínculos cercanos con ella. También afirmó a la policía que su madre se obsesionó con la Iglesia de la Unificación y que había realizado cuantiosas donaciones, prácticamente arruinando a su familia. Tanaka Tomihiro, que encabeza la organización en Japón, ofreció una conferencia de prensa el lunes en Tokio. Tanaka dijo que Yamagami no es y nunca ha sido un adepto de la agrupación. Señaló que su madre se unió al grupo en torno a 1998. Continuó diciendo que por varios años, desde 2009, ella no estuvo involucrada en actividades de la iglesia y que había participado en las actividades de la asociación una vez por mes durante los últimos 6 meses. Tanaka agregó que tras el asesinato de Abe, la iglesia supo que ella se había declarado en bancarrota en 2002 aproximadamente, pero que todavía no saben cómo es que llegó a ese punto. Con respecto a los vínculos de Abe con la organización, Tanaka explicó que el exmandatario había enviado un mensaje de video a un evento organizado por una agrupación afiliada a la iglesia en el que elogiaba sus actividades dirigidas a promover la paz. Sin embargo, Tanaka negó que Abe fuera miembro o asesor del grupo afiliado. También dijo que la iglesia se encuentra perpleja porque el resentimiento contra el grupo motivara el asesinato de Abe, ya que las dos cosas no parecen tener relación alguna. Expresó su voluntad de cooperar con la policía en la investigación para aclarar los motivos del sospechoso. Sintonizan Radio Japón, transmitiendo desde Tokio. Seguimos con más información. La secretaria del Tesoro de los Estados Unidos, Janet Yellen, se reúne hoy martes en Tokio con el ministro de Hacienda de Japón, Tsutsuki Shunichi. Es probable que uno de los temas que se aborden en el encuentro sean las sanciones contra Rusia. Es la primera visita de Yellen a Japón desde que asumiera el cargo el año pasado. Posteriormente se dirigirá a Indonesia para asistir a una cumbre de ministros de finanzas y gobernadores de bancos centrales de países del Grupo de los 20, prevista para comenzar el viernes. Yellen y Suzuki probablemente dialoguen acerca de cómo incrementar las sanciones contra Rusia en medio de su prolongada invasión a Ucrania. El primer ministro japonés Kishida Fumio y el presidente estadounidense Joe Biden acordaron en un encuentro el mes pasado en Alemania que sus países cooperarán con otras naciones del Grupo de los Siete para imponer un límite a los precios del petróleo ruso. Esta y otras medidas punitivas probablemente sean algunos de los temas a tratar en la reunión entre Yellen y Suzuki. Este encuentro tiene lugar en momentos en que la divisa japonesa pierde rápidamente su valor frente al dólar. Durante las conversaciones, los delegados de Japón desean confirmar que los dos países mantendrán una comunicación fluida acerca de las tasas de cambio. El gobierno metropolitano de Tokio informó de 6.231 nuevos casos de coronavirus el lunes, 3.459 más que hace una semana. Es el 24º día consecutivo de aumentos intersemanales y la 7ª jornada seguida en que la cifra diaria aumenta a más del doble que la de una semana antes. En Tokio, el número de pacientes graves conectados a respiradores o máquinas cardiorrespiratorias ECMO se sitúa en 9, uno menos que el domingo. Mientras tanto, las autoridades en Japón informaron de 37.143 nuevas infecciones y 15 decesos en todo el país hasta las 6:20 de la tarde de lunes. Según el Ministerio de Salud, Trabajo y Bienestar Social de Japón, el número de pacientes graves de COVID-19, incluyendo los que se hayan conectados a respiradores, máquinas ECMO o en unidades de cuidados intensivos, se situó el lunes en 75, 5 menos que el domingo. Omi Shigeru, titular del Consejo Asesor sobre Coronavirus del Gobierno de Japón, indicó que el país se halla en su 7ª ola de infecciones del patógeno. Omi y otros expertos en enfermedades infecciosas se reunieron el lunes con el primer ministro Kishida Fumio. Tras el encuentro, Omi dijo durante una sesión con los medios de comunicación que le había explicado a Kishida que el repunte actual en el número de casos se podría atribuir en parte a la propagación de la subvariante BA5 de Omicron, que al parecer es más transmisible que las anteriores variedades. Y así termina este boletín informativo de NHK World Japan. Muchas gracias por su atención.